loca por ser la mujer que me llevó a enloquecer. Vivo perdido en tu mirada y tú así como si nada. No sé qué voy a hacer. Yo me voy a enloquecer. Vivo perdido y no te importa si mi alma no soporta que no me quieras ver. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah. Para serte sincero, no hay mujer en el mundo entero que yo quiera como te quiero. Solo tú, tú y tú y tú. Tanto me equivocaba y de mi orgullo y no queda nada. Todo lo que a mí me faltaba tienes tú, tú y tú y tú. Vivo perdido en tu mirada y tú así como si nada. No sé qué voy a hacer. Desde que te fuiste te espero, mi amor verdadero quiero confesar.